Drogué. Del otro lado del teléfono lo tenemos a un juvenil debutante en la B Nacional. Hablamos de Nahuel Pereira. ¿Cómo te va, Nahuel? Federico te saluda. Hola, Federico. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo fue tu debut personal en esta nueva categoría? Y la verdad, yo lo tomé con tranquilidad. Si bien es otra categoría, era un partido igual que los demás. Un rival distinto a lo que veníamos jugando, pero lo tomé con tranquilidad. Nahuel, Juliano te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te sentiste adentro, más precisamente de la cancha, con todo el marco que mueve Instituto, con toda su gente y, bueno, en esta categoría tan grande como es la B Nacional, ¿no? Sí, lo que te remarqué recién a Fede, con tranquilidad, ya hemos jugado con rivales que tengan estas dimensiones, ya sea de gente como de estadio, y la verdad que tranquilo. No te voy a negar que era un marco muy lindo porque había mucha gente, es un estadio que prácticamente los últimos años estuvo en primera división. La verdad que muy lindo, pero por suerte no tuve ningún problema para disputar con tranquilidad el partido. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo se han manejado en el micro? ¿Cómo, si se puede contar esa intimidad, por lo menos en lo personal tuyo? No, también, ¿no? Nosotros viajamos ya el sábado para allá. Viajamos el sábado y nada, fue una experiencia también normal. No sé más que eso, ¿no? Fue una experiencia normal, un viaje más, creo yo. ¿Cómo viste el partido, Nahuel? Y pienso que Brown fue superior al Instituto. Creo que, aunque hoy sinceramente no nos sirve eso. No nos podemos quedar con que fuimos superiores porque los tres puntos fueron para ellos. Vos te pones a pensar y yo dentro de la cancha todavía no pude analizar el partido. Pero con un video, pero si yo no me equivoco, 7-8 jugadas claras tuvimos nosotros y no las pudimos concretar, cuando ellos teniendo 2, si yo no me equivoco, tuvieron 2 y pudieron hacer los goles, pero como dije recién, que nosotros hayamos sido superiores y que hayamos mejorado en lo futbolístico, hoy en día no nos sirve, nosotros necesitamos sumar como sea. Sí, la verdad que eso se notó mucho, que Brown tuvo entre alrededor de 9 situaciones de gol y Instituto con solo 2-3 ya convirtió. ¿Qué pensás que le faltó a Brown para poder traerse los 3 puntos de Córdoba, por lo menos un empate? No, yo pienso que Brown hizo lo necesario para traerse mínimo un empate. Creo que los que estuvieron en la cancha se habrán dado cuenta que no merecíamos perder, como te repito, como mínimo empatar. Pero bueno, acá gana el que hace los goles, y ellos los hicieron, y bueno, tendremos que elaborar sobre eso, porque las jugadas las creamos, las situaciones de peligro las tuvimos, pero bueno, nos faltó esa puntada que hoy en día la estamos lamentando. Nahuel, ¿qué diferencia notás vos con esta diferencia de categoría, como era la B-Metro, una categoría que estabas acostumbrado a jugar y hace varios años transitabas, y esta B Nacional que es nueva para vos, ¿no? Sí, yo pienso que por momentos, ante dimensiones de la cancha más grandes que algunas canchas de la B Metro, uno es más cauteloso a la hora de ir a presionar, en el sentido de que la cancha es más grande, en uno, dos o tres toques te pueden dejar mal parado, así que uno tiene que estar con mucha seguridad, tanto tirando en lo personal como creo que lo ven los demás equipos, ¿no? Por momentos yo veía que teníamos más libertad a jugar. Eso creo que es uno de los grandes factores, creo que es lo que cambia para mí. Después hay muchos jugadores de muy buen pie. En todos los equipos vas a encontrar uno. Esa diferencia de la cancha, de las dimensiones de la cancha, ¿pensás que lo favorece o lo perjudica, Brown? Porque mucha gente piensa que este equipo con espacio puede hacer mucho daño, y están los otros que te dicen que Brown está acostumbrado a jugar en su cancha, en terreno, en dimensiones pequeñas. ¿Qué, cómo ves vos eso? Creo que es un poco de las dos, porque Brown, al estar acostumbrado a una cancha chica como la de nosotros, está acostumbrado al jugar rápido, al aprovechar los jugadores de buen pie que tenemos, y pienso que eso es de gran ayuda a la hora de jugar en canchas grandes, porque estamos acostumbrados a un juego rápido, un juego ligero, al aprovechar nuestras bandas, y creo que en dimensiones chicas lo podemos hacer, y en dimensiones mucho más grandes se nos va a facilitar. Creo que se notó un poco también que no nos costó acomodarnos a esa cancha. Nahuel, vos, al ser un chico nacido en Brown, ¿alguna vez te imaginabas que ibas a estar en, bueno, en este caso te tocó la cancha de Instituto, debutar en la B Nacional? ¿Alguna vez te imaginabas este presente? Uno desde chico siempre lo imagina, ¿no? Como dijiste vos, yo nací futbolísticamente en el club, y uno lo que más quiere, yo estando en la B Metro, siempre que estuve en el club, siempre estuve en la B Metro, y siempre sueña con ascender al club, hacer más conocido de lo que era, hacer el club más conocido de lo que era, y la verdad que es algo muy lindo. Uno sinceramente lo esperaba, pero uno se va sorprendiendo día a día. Es como pasó con Independiente, uno decía sí, vamos a jugar contra Independiente, y no sé cuántos creían que le íbamos a ganar, pero bueno, creo que nos vamos sorprendiendo día a día, y es algo muy lindo. Nahuel, sos el único juvenil que jugó hasta ahora en el momento en Brown en la B Nacional. ¿Se siente especial eso? Y uno siente el apoyo, de todo. Lo que decís vos es una gran verdad. Yo soy un jugador del club y eso se nota en tus compañeros que te conocen, que están hace varios años, y la verdad que yo siento el apoyo de todos, tanto de compañeros como de cuerpo técnico, de la gente que labora en el club, la verdad de todo. Hay varios chicos también entrenando con el plantel que son de las inferiores, y es algo muy lindo ser del club y poder llegar a formar parte del plantel y también jugar, ¿no? Mucha gente ¿escuchás, Nahuel? Ahí recién se perdió medio, más o menos. Mucha gente opina que quizás vos, bueno, siendo todo esto lo que te estamos diciendo, que sos un chico del club, que conoces a Vicó, piensa que tenés que estar en el 11 titular. ¿A vos qué te genera estos pensamientos, estas palabras? Creo que es algo muy lindo, te vuelvo a repetir. Uno nunca tiene la titularidad asegurada. Creo que todo el plantel labura día a día para estar dentro del 11. Y que a uno le lleguen esos comentarios, esos halagos, la verdad que es algo muy lindo, y la verdad enorgullece porque uno labura al 100% y se ve que reconoce el trabajo de uno. Pero bueno, después si el técnico decide que puedo formar parte del 11 titular o del banco o directamente no estar, ya es otra decisión, y si no me tocará alentar desde afuera. Pero la verdad que es algo hermoso y es un halago muy lindo. Nahuel, teniendo en cuenta que quizás haya partidos en esta B Nacional que se tenga que arriesgar un poco por cómo se está dando el partido, y vos tengas que jugar de solo, bancarte el mediocampo solo de 5, ¿estás acostumbrado a hacerlo solo? ¿Siempre lo hiciste en inferiores de doble 5? ¿Cómo es eso? Sí, yo de hecho a Pablo lo tuve en inferiores y he jugado tanto de doble 5 como de 5 solo con un enganche, de 5 solo y 3 puntas. La verdad que no tengo problema para adaptarme a ningún sistema. Bueno, Nahuel, también en esta B Nacional, como vos decías, hay muchos espacios, y hablando con mucha gente del club, con gente de inferiores, dice que remarcan que además del juego y el quite que tenés una muy buena pegada. Sí, qué sé yo, me da un poco de vergüenza también hablar, ¿no?, de eso, pero sí, a veces uno cuando se suelta también con la confianza que va agarrando, creo que lo van saliendo mejor las cosas. De hecho, gracias a Dios, en el partido con Instituto tuve varios pases de larga distancia y creo que no fallé en ninguno. Creo que también es un poco de la confianza que voy agarrando. Nahuel, teniendo en cuenta la cantidad de incorporaciones que se han hecho, que ha hecho Brown, ¿cómo te has sentido vos? ¿Cómo se siente el grupo? ¿Si se han adaptado rápido? La mayoría con los que hablamos dijeron que se habían adaptado rápido porque el grupo está unido, porque eran todas buenas personas. ¿Vos qué opinás? Sí, la verdad que estoy de acuerdo en eso, porque ya hace 5 años que está Pablo, si no me equivoco, una cierta base de jugadores. Martín mantiene también una cierta identidad, que es la del compañerismo, la de ser solidario constantemente, y pienso que todos los jugadores se fueron amoldando a lo que ya estaba plasmado en el plantel. Pienso que eso fue una gran ayuda para que hoy vayamos mejorando de a poco, aunque quedan muchísimas cosas por aprender de cada uno de los compañeros, pero pienso que eso hace para que formemos un gran grupo. Y ahora te encontrás en el grupo con jugadores, por ejemplo, del apellido del Toti Ríos, de Jeremías Casquiano, quienes tienen vastas trayectorias en su carrera, obviamente. ¿Qué te genera trabajar a la par de ellos? Y también uno, como decís vos, son jugadores que tuvieron muchísima trayectoria. La experiencia que tienen ellos, uno trata de adquirir un poquito todos los días. Trata de aprender, trata de escucharlos, porque por algo te dicen las cosas, y la verdad que tienen una humildad terrible, porque nos tratan a todos como si fuese que nos conocemos hace un montón. Y la verdad que muy agradecido, porque siempre una palabra de apoyo, una palabra de aliento o también un consejo, y siempre viene muy bien. Nahuel, ahora el domingo van a tener que enfrentar a un rival como Patronato de local, intentando buscar los primeros 3 puntos en el Lorenzo Arandilla. ¿Cómo pensás que será este partido con Patronato? Yo pienso que va a ser un poquito más de lo que venimos jugando. Un poquito más de estos partidos, va a ser muy luchado. Pienso que son partidos mucho más jugados con la cabeza, pienso yo. Que hay jugadores que desde la inteligencia propia te pueden definir un partido, por eso hay que estar muy atento. Nos pasó que con Defensa o con Instituto también, son jugadores que realmente en una sola jugada te pueden definir el partido, están muy bien plantados tácticamente. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos y estar muy seguros de lo que vamos a hacer dentro de la cancha. Te hago la última y te dejo ya cenar tranquilo, que seguro estás con Roque y con el resto de tu familia. ¿Cómo pensás que será el futuro de Brown en esta dura y larga B Nacional? Yo pienso que de a poco nos vamos a ir acomodando. Pienso que este equipo está con las luces encendidas para que no seguir cayendo, no seguir perdiendo, porque cada derrota o cada punto perdido es como un puñal para nosotros. El grupo trata constantemente día a día de mejorar para que salgamos adelante y mantener la permanencia y lograr la permanencia lo antes posible. Y pienso que se va a lograr porque hay equipo con que lograrlo, pienso yo. Muchas gracias, Nahuel, por este contacto con nosotros, y te deseamos lo mejor para tu futuro en Brown. Te agradezco muchísimo, le mando saludos a todos. Ahí pasa.